Estamos aquí porque hemos creído que hace casi 2000 años hubo un hombre que se llamaba Jesús, que creció en un pueblito llamado Nazaret, que dijo que era Dios en carne y que dijo que Él moriría, pero al tercer día iba a resucitar. Y estamos aquí porque Él resucitó. Estamos aquí porque el cimiento de nuestra fe no puede ser conmovido, no puede ser quitado. Hay un hombre sentado.